La selva se agita, salta de rama en rama. Los monos se inquietan, ya es hora de comer. El león bosteza y acecha su presa. La selva